No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Este libro de Cello Aguilar es una aportación magnífica de dos grandes figuras de la salud. La doctora Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina, y la psicóloga de salud Elisa Epel. Ellas realizaron un descubrimiento genético que rompe el paradigma sobre el envejecimiento celular y su impacto en la salud del cuerpo humano. Desde la antigüedad se había supuesto que no solo los componentes del exterior eran los responsables de muchas de las enfermedades en nuestro cuerpo, sino que existían otros factores que provienen de nuestra personalidad que provocan también que éstas se detonaran. Y no solo eso, sino que los padecimientos emocionales reflejaban o mostraban signos de envejecimiento en nuestra apariencia o belleza física. Gracias a esta sorprendente investigación que involucró un sinnúmero de estudios, se pudo confirmar esta teoría, que los factores, como las emociones tóxicas, el estrés y la depresión, afectan de manera muy importante nuestra salud y estética, y no únicamente a los factores externos como el consumo de sustancias o alimentos dañinos. Esto se debe a que nuestra estructura genética reacciona no solo a lo adquirido artificialmente, sino que esta obedece a las instrucciones que nuestra mente y emociones le den, inclusive de forma inconsciente. Dicho descubrimiento genético explica cómo un indicador biológico llamado telomerasa, la enzima que reabastece a los telómeros, o sea, segmentos no codificados repetidos de ADN, que viven en los extremos de nuestros cromosomas, se pueden acortar o alargar según los comandos recibidos por nuestro código genético. Las especialistas nos ofrecen un estudio detallado de las consecuencias y reacciones biológicas que nuestros hábitos y emociones detonan en los telómeros, de cómo impactan en nuestras vidas y hasta en las de nuestra genética heredada. Por ejemplo, cuando una persona lleva un estilo de vida saludable, es decir, hace ejercicio, come de forma balanceada, tiene emociones equilibradas y sabe controlar su estrés, las cadenas de los telómeros se vuelven largas. Es decir, su longitud sirve para retardar el envejecimiento, evitar la inflamación y hasta las enfermedades. En cambio, cuando se lleva un estilo de vida nocivo, o sea, cuando se está malnutrido, una vida sedentaria y se tienen pensamientos y emociones fatalistas, las cadenas de los telómeros se acortan, lo que conlleva a que la persona encanezca, le salgan arrugas, su cuerpo se acidifique y enferme. No obstante, la lección que adquirimos sobre valorar nuestra salud y cuidar de nuestros hábitos, no solo para lucir bellos y no enfermar, es que podemos cambiar el patrón de nuestros genes por medio de pensamientos, emociones y hábitos. Es decir, podemos modificar su impacto negativo, revertir el proceso y en muchos casos anularlo. Esto quiere decir que los telómeros no son inmutables, sino todo lo contrario. Son capaces de hacer crecer sus extremos de tal modo que las células respondan positivamente y se sanen, inclusive del cáncer. Las autoras especialistas recomiendan comenzar por cambios pequeños en nuestro estilo de vida para hacer grandes diferencias en nuestra apariencia y salud. Nos ofrecen diversas técnicas y estrategias como meditar, hacer yoga, llevar una bitácora de lo que comemos, realizar ejercicio en el día para asegurarnos de ir cambiando nuestros hábitos alimenticios y de sedentarismo y, por supuesto, cultivar nuestras relaciones interpersonales, sobre todo nuestro amor propio, para que la genética se encargue de reprogramarnos positivamente. Toda una esperanza, este libro de la doctora Elizabeth Blackburn, La solución de los telómeros. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.